Días, soy Néstor Marcolín, delegado de la línea 60, y se va a estar reuniendo en la cartera laboral a las 14:30 horas en el marco de la dilatada reunión paritaria, la UTA, Unión de Trabajadores Automotor, y las cámaras empresarias, a ver si se llega a un acuerdo con el salario de los choferes. Por este motivo, estaremos en nuestros lugares de trabajo haciendo asamblea permanente a la espera de los resultados de esta reunión. Queremos aclarar que nosotros estamos disconformes con el 30% que pide nuestro sindicato y consideramos que por la carrera inflacionaria hay que pedir un 100% de aumento y una equiparación entre los trabajadores de técnica y los choferes. Así que por este motivo vamos a estar en nuestras cabeceras y en estos momentos los compañeros de la cabecera de Barracas están en la Plaza Constitución manifestando nuestra disconformidad. 100 mil pesos para todos los choferes de colectivo y equiparación de salario entre técnica y choferes.